Había tantas formas de crecer, que más vueltas en el tren. Verte pasar y sonreír y fingir, sabiendo que me mentís. Había tantas maneras de hablar más que roces de placer. Verte pasar y sonreír hoy puede darme ganas de morir. Formas fueron tus formas.